cuento que Diputados ha convertido ayer en ley por unanimidad el proyecto que permite crear un cuerpo de abogados y abogadas para la representación jurídica gratuita y especializada, de las víctimas de violencia de género. Esta iniciativa había sido presentada por el senador nacional Juan Manuel Abal Medina y el cuerpo de abogados y abogadas va a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para contarnos más sobre este tema, ya estamos en comunicación con Florencia Alcaraz, periodista e integrante del colectivo Ni Una Menos. Florencia, buenos días. Diego te saluda. Buenos días, Diego. Gracias por llamar. En principio, Florencia, contanos si tiene que ver con una demanda surgida del colectivo Ni Una Menos esta idea de poder crear un cuerpo de abogados y abogadas. Sí, totalmente. Este es uno de los 5 puntos que nosotras reclamamos allá por el 3 de junio. Estaba dentro de las demandas esto de que las víctimas de violencia machista puedan acceder a abogados y abogadas de manera gratuita. Hasta ayer, hasta hoy, lo que pasaba era que dependía mucho de la jurisdicción en donde se llevaba adelante el caso, donde se denunciaba el caso, porque por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires hay patrocinio jurídico gratuito para víctimas que lo da la Defensoría, pero en las provincias o al interior del conurbano bonaerense no lo había o no estaba garantizado totalmente. Ustedes saben que un abogado penalista es muy caro, que sostener una demanda judicial de manera económica es mucho para una víctima, ni hablar de lo que significa para su vivencia personal y todo el esfuerzo que implica romper con el círculo de la violencia y de alguna manera sostener todo un proceso judicial en el que tiene que contar una y otra vez lo que le pasó para poder llegar a obtener justicia. Así que estamos muy contentas con esta iniciativa, porque la verdad que es una respuesta, una de las pocas respuestas que hubo de manera que se hizo efectiva una demanda, ¿no? Porque Abal Medina estuvo en la plaza del 3 de junio, también se sacó la fotito, pero no fue declamativo, digamos, no es que se sacó la foto para quedar bien, porque es una causa justa, sino que de alguna manera pensó cómo podía colaborar con este tema y presentó este proyecto que es muy bueno, que es muy interesante y que celebramos desde todos los espacios, desde Ni Una Menos como colectivo, pero también celebran las organizaciones sociales, los colectivos de mujeres y todos los que acompañaron esta iniciativa en su momento. Para entender las cifras, por ejemplo, dando el caso de la provincia de Buenos Aires, de cada 100 denuncias de violencia de género que se presentan, hoy solo 5 llegan a juicio por esta problemática que esperemos que se empiece a modificar a partir de lo aprobado ayer en Diputados. ¿Cómo se va a conformar el cuerpo de abogados y abogadas? ¿Va a ser personas voluntarias? ¿Van a ser abogados militantes? ¿Cómo se va a conformar ese grupo? Se va a llamar concurso y de alguna manera se va a federalizar lo que es la propuesta, porque va a haber en todas las provincias y va a haber abogados regionales, digamos, que conozcan las problemáticas particulares de la violencia machista en cada región, porque no es lo mismo un caso en una villa que en una zona rural o que en una zona urbana de clase media. Entonces va a haber abogados especializados no solamente en la temática de género, sino también regionales por zona. Eso me parece muy interesante y es esto que es la federalización de la temática y de la asistencia que se va a dar, y es totalmente gratis. El proyecto es simple, si uno lo mira son poquitas hojas, porque es esto, garantizar a través del Ministerio de Justicia una convocatoria de abogados que puedan brindar asistencia de manera gratuita a las víctimas. No hay mucho más que eso, pero es un montón, digamos. Es sencillo, pero cambia significativamente lo que es el recorrido de la violencia. Esto que vos decías de las causas que llevan a juicio es fundamental, porque la violencia contra las mujeres tiene una particularidad, que es que generalmente, y en la mayoría de los casos, por no decir el 90% de los casos, la víctima convive con el victimario. Entonces, o sea, no es lo mismo sostener una denuncia de alguien que te robó un celular o si entraron a tu casa a robarte, que vos no lo conocés y no estás con esa persona, que sostener una denuncia penal, la posibilidad de que esa persona quede tras las rejas con alguien con quien vos convivís, ¿no? Es mucho más complicado y tiene muchísimas más implicancias personales en este caso. Entonces, la oportunidad de que los abogados puedan detectar rápidamente, que la persona pueda acercarse rápidamente a una asesoría jurídica en donde le puedan decir a dónde puede asistir, a dónde puede recibir asistencia, y que al mismo tiempo la puedan asesorar de manera penal de cómo llevar adelante una causa, porque todos sabemos que quienes no están involucrados con el universo judicial, les resulta muy complicado conocer todo lo que es el lenguaje, el vocabulario, a dónde, a qué sala, a qué cámara, a qué lugar tiene que, a qué despacho tiene que dirigirse. No es sencillo el mundo judicial. Eso es lo que se intentó hacer en el 2013 con la democratización de la justicia, ampliar y democratizar justamente esto, y no fue tan fácil. Se sigue resistiendo la justicia a abrirse al pueblo, a abrirse a la gente. Bueno, un poco esta iniciativa es esto, es garantizar el acceso pleno a la justicia a las víctimas de violencia machista. La verdad que estamos todas muy contentas y todos muy contentos por esta iniciativa, y sobre todo por esto, porque la propuesta de Aval Medina no fue declamativa, tuvo su correlato en una ley, en algo que va a quedar para siempre, en algo que ahora tiene que reglamentar, lo tiene que reglamentar el Ejecutivo, pero que ya es ley a partir de la sesión de diputados de ayer. Esperemos que la reglamentación sea rápida. También conocemos de muchas leyes que a veces para su aplicación pasa mucho tiempo y a veces hasta no se aplica nunca. Hace poco hablábamos de la Ley de Protección de Glaciares, también muy celebrada en su momento, y todavía no se ha generado ni siquiera el inventario, por ejemplo, para eso, mientras las industrias extractivas siguen trabajando en zonas que deberían estar protegidas. Solo como un ejemplo de cosas que se han logrado, que son importantes y que es muy necesario poder apurar también las reglamentaciones. Y pensaba otra cosa, Florencia, que me parece muy interesante del movimiento Ni Una Menos y de las propuestas que ha hecho, que ojalá se contagien en otros sectores, que es pensar justamente si se pueden generar cuerpos de abogados que defiendan gratuitamente en otro tipo de causas que también son sistemáticas en sus prácticas cotidianas en la sociedad. Pienso, por ejemplo, si podría haber un cuerpo de abogados para defender organizaciones sociales ante la criminalización de la protesta creciente o ante la judicialización de la protesta. Me parece que puede haber ahí un efecto contagio interesante, aprendiendo de lo que el movimiento Ni Una Menos nos viene enseñando en modalidades de demanda, ¿no? Sí, es interesante. Por ejemplo, en los casos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires hay algunos proyectos que tienen que ver con esto, con dar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. Sí, es un tema y una deuda pendiente, porque generalmente esto, si ustedes lo conocen muy bien, lo llevan adelante siempre los mismos abogados que tienen que ver con los derechos humanos, que muchas veces no cobran un peso. Esto también hay que destacarlo. Este concurso público que se va a llamar, le garantiza un trabajo a muchísima gente que va a cobrar para dar este patrocinio jurídico gratuito que va a estar garantizado por el Estado. Entonces sí es interesante que se abra esto de poder representar a la gente que no tiene posibilidades de pagar un abogado. Es realmente interesante en todos los aspectos y en todos los ámbitos sociales. Florencia, ¿viste mucho oportunismo durante la campaña presidencial con respecto al Ni Una Menos y hablar de los derechos de las mujeres? Sí, yo creo que una de las candidatas que más supo capitalizar de alguna manera esto fue la gobernadora electa María Eugenia Vidal, una mujer que generalmente no ha tenido mucho que ver con los temas de género, que ha vetado de hecho leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la trata cuando era ministra de Desarrollo Social acá en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, cuando el 3 de junio se empezó a hablar del tema en todos lados y la marcha tan histórica y el tema quedó para siempre instalado en la agenda mediática, ella en cada entrevista y en cada oportunidad que pudo habló de esto, me parece, de manera oportunista un poco, y también capitalizando esto de que haya entrado en la agenda mediática. Eso por un lado. Y después mucha gente, esto que te decía, muchos se sacaron la foto con el cartelito Ni Una Menos, con el hashtag, lo subieron a Twitter, a Facebook. Aval Medina mismo lo había hecho y fue uno de los pocos que realmente llevó adelante una propuesta concreta de esto. Bueno, él ayer, hablando con él, me lo decía. La verdad que yo me saqué la foto, fui a la plaza, pero después me puse a pensar en de qué manera puedo colaborar. Y bueno, como senador por la provincia de Buenos Aires, pensó en un proyecto que pueda ayudar. El resto, y una de las fotos que más bronca a mí me dio fue la de toda la plana del masismo de Sergio Massa, la gente de Tigre, un municipio que es un desastre en políticas de género, que no atiende a las víctimas, que no recibe a las mamás y a los papás de las víctimas de femicidio, que le da la espalda a todos los familiares de víctimas, y que se sacaron todos una foto con el cartelito. Sí hubo mucho oportunismo, en algunos casos sirvió e hizo alguna cuestión concreta, y en otros la verdad que quedó ahí en la foto y en las redes sociales, en la efervescencia de la virtualidad. Bueno, nosotras no podemos responder por eso, cada uno tiene la conciencia para poder dar cuenta de lo que hizo o no en relación a la temática, ¿no? Y este es un caso concreto. Ayer, en pocos meses, desde el 3 de junio a esta parte, este es una de las pocas iniciativas que tuvo que tuvo un resultado concreto y que va a quedar para siempre, hay que decirlo, es una ley. Uh-huh. ¿Qué es la campaña Mujeres Alertas? Bueno, en de cara al balotaje que se viene, un grupo de mujeres autoconvocadas, organizadas y preocupadas realmente por esto también, porque estamos viendo que la posibilidad, al menos de que Mauricio Macri sea presidente, a las mujeres organizadas, autoconvocadas y vinculadas de alguna manera en estos años por temáticas que nos unieron y que a veces lamentamos unirnos por estas cuestiones porque son muchas veces muy tristes, pero nos unimos, organizamos en relación a esto y la verdad que estamos muy preocupadas por la posibilidad de que Mauricio Macri pueda llegar a ser presidente, porque nosotras como mujeres y como colectivo conocemos muy bien las políticas de género que se llevan adelante en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos muy bien que el 50 se bajó al 50% de lo que era el presupuesto a la dirección de la mujer en estos 8 años. No se ha dado prioridad a estas temáticas y nos preocupa, y por eso nos organizamos en este colectivo que le pusimos como nombre Mujeres Alerta, replicando un poco lo que es la campaña también de los espacios culturales, Cultura Alerta. Me imagino que ustedes le habrán dado difusión y conocen de qué se trata, que también convoca a activar y a movilizar en las plazas el próximo 14 de noviembre. Bueno, nosotras como colectivo de mujeres nos replegamos y nos unimos a esta campaña para el 14 y queremos que se repasen y que se tengan en cuenta los temas de género a la hora de votar y a la hora también de debate televisivo que va a haber, porque para las mujeres no es lo mismo un candidato o el otro. En estos últimos años tuvimos un montón de legislaciones que surgieron desde el Frente para la Victoria. Esta es una, por ejemplo, la del cuerpo de abogados para patrocinio jurídico, y un montón de legislaciones que surgieron en el Congreso, que se votaron, que se discutieron y que se implementaron, y que dan cuenta de dos maneras distintas de entender la gestión de los derechos de las mujeres. Nos preocupa realmente que no se esté hablando de este tema, que no se ponga en agenda y que no se revise cuando se habla, bueno, las políticas del macrismo, todo lo que conocemos, la represión de la metropolitana, por ejemplo, que es muy conocida, bueno, pero que también se empieza a hablar de lo que hizo el macrismo en la ciudad de Buenos Aires en temas de género, porque no es que se cerraron programas enteros que tenían que ver con atención de víctimas de violencia sexual. Y eso significa que no es una prioridad y hay un desprecio por el derecho, por los derechos de las mujeres en general, por parte de esta gestión en la ciudad de Buenos Aires. Entonces realmente nos preocupa lo que pueda llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde ya hay una gobernadora electa que responde a ese espacio político, y nos preocupa mucho más la posibilidad de que Macri llegue a ser presidente. Por eso las mujeres estamos en alerta y al menos tratando de difundir estos temas y que cuando vayamos a votar tengamos en cuenta esto, que para nosotras no es lo mismo no haber tenido esta ley de patrocinio jurídico gratuito que tenerla. Habría que revisar qué posicionamiento tuvo el PRO en la Cámara de Diputados y en senadores en relación a las leyes que ampliaron derechos estos años, y solo con ver eso nos damos cuenta de que realmente no es lo mismo, ¿no? Florencia, ¿cómo ves a Karina Rabolini en esta campaña? Bueno, ella es una candidata que ha tenido mucho que ver con lo social, puntualmente con lo que tiene que ver con las políticas de género. Si vos me preguntás por el ciolismo, hay un cuadro político ahí que es Cristina Álvarez Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, que ella dirige lo que es el Consejo Provincial de la Mujer. Es una mujer que se ha posicionado, por ejemplo, a favor de la despenalización del aborto, y me parece que en esas funcionarias son las que nosotras confiamos, y por eso, al menos desde el espacio este que estamos convocando, Mujeres Alerta, decimos que no dudamos en votar a Daniel Scioli, y decir que es nuestro candidato en temas de género y que no nos da lo mismo en esto. Hay muchos cuadros técnicos y políticos en estas temáticas. Karina siempre se ocupó de los temas sociales, tiene muchas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con la niñez, hay un tema puntual que a ella le preocupa, que es discapacidad visual, y lleva adelante muchos programas que tienen que ver con brindar ojos, por ejemplo, a los niños y a las niñas, esos temas. Los temas de género, la verdad que mucho nos ha expresado en relación a sus posicionamientos. Queremos escucharla, queremos conocerla, estos temas, pero eso que te decía, hay muchas funcionarias y funcionarios que que están vinculados a este tema dentro del ciolismo, y tenemos muchas expectativas de las propuestas que tienen. De hecho, Scioli en la provincia de Buenos Aires lanzó hace poco un programa Ni Una Menos, que es para justamente que tiene que ver con educación, y al momento de casarse, que la gente pueda llegar a ser una especie de cursito y de una formación en temas de violencia, que se haga esto en distintos espacios. Entonces, digamos, tenemos mucha expectativa en relación a esto, pero queremos escuchar a los candidatos hablar en el debate decisivo sobre estos temas, sobre todo. Bien, Florencia, muchas gracias por este contacto, felicitaciones por la ley conseguida, y ojalá esto pueda irradiar también otras luchas que necesitan, por supuesto, de cuerpos de abogados y abogadas con defensa gratuita. La verdad que es muy importante lo que han conseguido. Te mandamos un beso grande. Ojalá, digo, te mando un abrazo, gracias por llamar. Florencia Alcaraz, diputados, ha convertido ayer en ley por unanimidad el proyecto que permite crear un cuerpo de abogados y abogadas para la representación jurídica gratuita y especializada de las víctimas de violencia de género, una de las demandas surgidas desde el colectivo Ni Una Menos.